Sábado Distinto vuelve renovado y en un nuevo horario. Todos los sábados de 6 a 7 de la noche por San Borja 91.1. Sábado Distinto es un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres.